de tu seno sobre mi piel. A Jehová mi rey, porque todavía en mí vive esa dulce esperanza, que en mi Dios hay vida y al fin de estas cosas moraré con él. Alabanzas a Jehová mi rey.